días, querido pueblo vallenato, le traigo un mensaje bonito de San Jacinto. Buenos días, querido pueblo vallenato, le traigo un mensaje bonito de San Jacinto. Hay tierra bella como esta de Jesucristo, todos los lugares para el fueron santo. De aguaca ya por el indio paró. Desde aquí estoy mirando el cerro de Maco. Cerro de aguaca ya por el indio paró. En el valle y la Guajira otra raza habitó, dejándolo en herencia eterna los vallenatos. Se toca con acordeón, la herencia es la música vallenata, la que se canta y se toca con acordeón. Yo también le traigo el valle en el corazón, bonitos paseos, merengue y puya se cantan.